Breve Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. El Playboy es un pequeño librito reeditado en el mes de enero por La Cúpula. Nos muestra de manera intimista una narración de Chester Brown sobre su relación con el descubrimiento y consumo de la famosa revista de adultos americana Playboy. A la vez que se ha conocido la noticia de que Playboy no volverá a sacar mujeres desnudas en sus revistas, alegando que eso ya no vende, La Cúpula ha reeditado este cómic que en su momento lo introdujo Ponent Mon en España. Y viene a sumarse a los maravillosos El Hombrecito y Pagando por ello del famoso autor canadiense. Como siempre digo, leer a Chester Brown es leer a Seth y leer a Joe Matt, porque irremediablemente los dos últimos, amigos del primero, conforman el grupillo de los canadienses, como yo les llamo, una especie de Rat Pack con poco glamour, pero con mucha vida interesante a las espaldas. I was raised in a farm. I've never been in love. Es una de las características clave tanto de Chester Brown como de Joe Matt, referentes en el cómic autobiográfico, que todo lo que cuentan lo cuentan con una sinceridad pasmosa, aun con el riesgo en muchas ocasiones de ofender. Aunque en este punto sí existe una diferencia, Chester Brown es muy escrupuloso con este tema, mientras que Joe Matt no lo es, considerando en dicha acción una sinceridad con el lector que le imbuye de un aura de pureza underground. En el Playboy se nos cuenta el descubrimiento, por parte de Chester Brown, de la existencia de la revista en su adolescencia, en su Chattanooga natal. Dentro de este ambiente puritano de las comunidades del norte de Estados Unidos y Canadá, vemos como el joven y melenudo Chet coge su bicicleta para después de misa ir a comprar a hurtadillas, sin que lo vea nadie, el nuevo número de la revista al kiosco del pueblo. Ese primer recuerdo, el plan astutamente urdido por el chaval, la visión, la masturbación, la expiación de la culpa, los pensamientos racistas, todo, desde la adolescencia hasta la consumación de la vida independiente de las relaciones formales. Grandísimo libro, en pequeño formato, muy bien editado, en tapa blanda con cubiertas. En un formato exquisito, con una calidad muy alta a la que ya nos tiene muy mal acostumbrados, Ediciones La Cúpula. El libro se lee rápido, pero no por ello deja de ser un imprescindible en toda biblioteca, ya que admite posteriores lecturas, contemplaciones de la limpieza en la ejecución del dibujo de Brown y un epílogo cargado de anotaciones en un estilo academicista que harán las delicias de los que gustamos del trabajo de Brown, de la historia, pero sobre todo de la intrahistoria, todo ello a un precio muy asequible. Podría, puede y podrá ser desde ya, para este podcast, uno de aquellos pequeños grandes cómics. Ha sido una crónica de Opirandargallo para Radio Bertoldo. Bye,